16, son las 8:05 minutos. Les saludamos también a los compañeros de la FENCAI en México que constantemente retransmiten este programa y también lo suben a la web. Se los agradecemos bastante, nos los tuitean y nosotros allí, bueno, saludamos, ¿no?, esa posibilidad de que podamos llegar a otros países gracias a la FENCAI y a otros compañeros que por allí nos ayudan como Ecuador por dentro. También saludamos a Patete Radio en el estado Anzoátegui y bueno, a todos los usuarios que desde ya empiezan a comunicarse con nosotros a través del 0414-182-8973, 0414-182-8973. Usted puede enviar por allí su mensajito de texto tradicional o también emplear, si tiene un teléfono inteligente, el WhatsApp. Nosotros tenemos ese mecanismo de conexión instalado en estas computadoras, así que por allí podemos leer sus mensajitos. También puede escribirnos por Twitter, @surmientras, o el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Dice por acá Nativo 13, de tempranito nos está haciendo coco, nos pone: extraño desayuno de hoy, panquecas de calabacín rellena con té de jengibre y limón. Bueno, no es extraño, es bien saludable y se ve bien buena esa panqueca ahí que hizo. Parece que lo hizo Nativo porque nos los está poniendo la foto él, o se le hicieron el desayuno, Nativo. Panquecas de calabacín rellena, nos tiene que mandar la receta a ver cómo nos quedan a Jessica y a mí para probarlo. Y té de jengibre y limón, que es muy bueno para la salud, el jengibre, el limón. Ayuda también con las gargantas, ¿no?, las amígdalas y toda esa zona. Cuando uno se siente malito allí de la garganta, se come un poquitico, mastica un poquitico de jengibre, lo hace en té y también ayuda a aliviar, ¿no? Tiene muchos componentes naturales ese desayuno y lo felicitamos a Nativo que está mostrándonos esa comida que se ve deliciosa. La receta, Nativo, no sea egoísta, ya nos pasó la foto. También nos puede mandar unas panquequitas, ¿verdad? ¿Usted qué quisiera probar ese desayuno? Ah, Carlos. Desayuno de panquecas hechas con calabacín y rellenas. Bueno, hay que decirle, somos 1, 2, 3. Bueno, tiene queso y jamón. Está bueno, ¿verdad? Y té de jengibre. Somos 6, 5 personas aquí. Mercedes también quiere probar el desayuno que prepara Nativo. Así que mande 6, pues, desayunos de eso. 6 panquecas para ver si quedaron buenas. Un abrazo, Nativo, y a todos los usuarios que se empiezan a comunicar con nosotros. Bueno, les vamos a hacer, como siempre, un recorrido también por los audios que nos regaló el equipo de prensa. Ustedes saben que ya en Brasil hay un cronograma anunciado por el relator del Senado de Brasil que ha propuesto que el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff se realice en la mitad del tiempo establecido. Sabes que son 180 días establecidos por ley de separación del cargo de Dilma mientras le hacen este juicio, que todos sabemos que es parte del golpe de Estado. Y bueno, ahora ellos han decidido reducir ese proceso de 180 días y empezar además a realizar o ejecutar este juicio, que no tiene argumentos reales ni pruebas. Todas las pruebas más bien presentadas son en contra de estos señores golpistas que han revelado, se han manifestado a través de nuevos audios revelados, ¿no?, frente a ese proceso golpista que se está llevando en Brasil. Pero la que van a enjuiciar es a la presidenta Dilma Rousseff, la corresponsal de Telesur, Adriana Robereño, indicó que esta propuesta será debatida el próximo 2 de junio por los diferentes miembros del Senado. Vamos a escuchar este reporte. Es la propuesta que presentó el senador Antonio Anastasia, que debe ser definitivamente votada por esta comisión especial que analiza la denuncia contra la presidenta Dilma Rousseff el día 2 de junio, es decir, la próxima semana, luego que la presidenta el día anterior, el día primero, haga la defensa previa, a la cual no se tiene que presentar personalmente. Existen senadores que consideran que los plazos son demasiado apresurados y necesario preservar el derecho a defensa que tiene la acusada, es decir, la presidenta Dilma Rousseff. Y además, el plazo para realizar el juicio político es de 180 días. Y teniendo en cuenta este calendario, se usa prácticamente la mitad del tiempo disponible. Por tanto, los senadores, un grupo que apoya a la presidenta Dilma Rousseff, pidió más tiempo para revisar bien el calendario y presentar otras propuestas también al cronograma. Bueno, importante saber cómo se está fraguando todo este golpe de Estado y el proceso de juicio para quitarle el gobierno al pueblo brasileño, a la mayoría del pueblo brasileño que eligió a Dilma Rousseff. Buen día, Jessica Dos Santos. Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Aquí vamos analizando todo lo que sigue ocurriendo en Brasil. Adriana Robreño, que es periodista, corresponsal de Telesur, también informaba sobre el rechazo que ha manifestado el pueblo brasileño ante estas medidas neoliberales anunciadas por Michel Temer. La presentación de las medidas económicas del gobierno de Michel Temer, que ha sufrido una serie de críticas. Las redes sociales han estado muy activas al respecto, pues estas medidas son consideradas de corte neoliberal, pues eliminar recursos básicos que garantiza la Constitución a sectores como salud y educación es algo que no aceptan. De hecho, la Constitución obliga que 1% del Producto Interno Bruto del país sea empleado en esos sectores, como salud y educación. Y si se aplica ese paquete económico que presentó el equipo de Michel Temer, habría que presentar una propuesta de enmienda constitucional, pues no está establecido que se hagan recortes en sectores sensibles para la población como salud y educación. Y es por eso que las personas han salido a las calles a rechazar estas medidas económicas, no solo en las calles, también han hecho reuniones, plenarias, al interior de los movimientos sociales. Bueno, Adriana Robreño. Ahí estaba Adriana Robreño con ese resumen de lo que ha estado pasando en Brasil durante las últimas horas, ¿no? Con esa discusión que ha tenido el Senado para llevar adelante, terminar este golpe contra Dilma Rousseff. Ella declaraba ayer que la legalidad de este impeachment, de este juicio político, se tornó indiscutible. Es totalmente ilegal, fuera de la normativa, lo que está ocurriendo en contra de la presidenta Dilma Rousseff. Pero en nuestra región no es solamente Brasil quien está movido por estos días, sino que también desde hace más de una semana los maestros, los docentes de México se han estado movilizando para rechazar una reforma educativa que plantea evaluarlos cada cierto tiempo, pero que ellos alegan que son evaluaciones con el único objetivo de despedirlos injustificadamente de sus puestos de trabajo. La última movilización que realizaron fue el día de ayer y ha sido reprimida fuertemente por las fuerzas policiales. Vamos a escuchar el reporte de Alina Duarte comentándonos esta información. Miles de docentes provenientes de todos los estados de la República Mexicana decidieron manifestar su repudio una vez más a la reforma educativa en una mega movilización que partiría a las 11 de la mañana hora local en la Ciudad de México. No obstante, desde temprana hora se registraron varios retenes en varios puntos de la ciudad impidiéndoles el ingreso precisamente a la capital mexicana. Fue después de negociaciones y después de la decisión del gobierno federal y el gobierno local de dejar pasar a los profesores siempre y cuando estos fueran custodiados hasta este lugar, hasta el hemiciclo Juárez, en donde saldría esta movilización. Sin embargo, en estados como Chiapas, al sur del país, se registraron enfrentamientos con gas lacrimógeno, profesores heridos con balas de goma, y se dijeron hasta ahorita ya van decenas. Y es a partir del mediodía en donde se estaban concentrando los docentes para partir a la Secretaría de Gobernación, en donde buscarían, como lo han señalado en varios días atrás, después de los desalojos del día viernes y sábado, una mesa de diálogo con altos funcionarios del gobierno mexicano. Algunas de las demandas de los docentes, que el magisterio disidente tiene que ver con la derogación precisamente de la reforma educativa, con el cese de la criminalización, con la liberación de sus presos, docentes que durante toda esta serie de jornadas y movilizaciones durante varios meses han sido encarcelados. En los próximos días movilizarán, el próximo viernes espera una mega marcha nacional también aquí en la Ciudad de México, y el día de mañana se solidarizarán con los padres de los normalistas cuando se cumplen ya 20 meses de la detención y desaparición precisamente de estos estudiantes de Ayotzinapa. Aquí mi reporte, seguiremos informando. Bueno, así está también los maestros mexicanos ante la arremetida también neoliberal en este país, exigiendo justicia también frente a esas propuestas de reformas de leyes que terminan perjudicando a todo el gremio. También el día de ayer, 25 de mayo, era un día importante, un día del Día de la Patria en Argentina. Por lo general, el pueblo argentino sale a movilizarse por esa fecha y celebra, ¿no?, el Día de la Patria. Se va hasta Plaza de Mayo, ahí hacen unas encuentros maravillosos culturales. Resulta que el día de ayer, cuando el pueblo argentino salió a manifestarse, se encontró con un bloqueo de fuerzas de seguridad extrema rodeando toda la Plaza de Mayo, impidiéndoles a ellos ejecutar el día de ayer una serie de actividades en contra de las políticas que también el neoliberal Mauricio Macri está empleando, ¿no?, contra el pueblo. El periodista argentino Alejandro Berkovich informó el día de ayer, en contacto con la Radio del Sur, que el sobreajuste en las tarifas eléctricas que ha impuesto el gobierno de Macri está afectando a gran parte de la población residencial de la nación suramericana, y bueno, eso está generando fuertes también movilizaciones, rechazo ante el gasto que están teniendo cada día más los argentinos y argentinas frente a estas medidas. Se arregló de una manera tan, pero tan a lo bruto y tan beneficiosa para las empresas grandes, para las que querían la recomposición del precio de gas en boca de pozo, para las distribuidoras, para las transportadoras de gas, que ahora se puso a los patagónicos, por ejemplo, en el máximo precio del gas por millón de BTU. Y eso dijo, mirá, no lo digo ni yo, ni lo dice la central de trabajadores, viste, el observatorio de la CTA, ni lo dice la UCA, lo dice Fiel. Fiel, que es un think tank del liberalismo, sí. Un think tank de los más ortodoxos de la Argentina, dicen que hacerle pagar a toda la demanda residencial $5 por millón de BTU y entre $7 y $8 a los segmentos de más consumo, que entre los cuales está la Patagonia, dice Fiel, eso era innecesario desde el punto de vista de la eficiencia económica, excepto en si tuviéramos un afán de validar remuneraciones a productores más allá de los precios de eficiencia. Bueno, ahí estábamos entonces escuchando este reporte, pero también Alejandro Berkovich aseveró que es necesario que los gobiernos regionales expresen su rechazo al incremento de este servicio eléctrico. Lo que dice Fiel es que hubo, y abro comillas, un sobreajuste tarifario que en un contexto inflacionario transfiere rentas a los productores de modo demasiado apresurado. Otra cosa es que a las distribuidoras se les dice que les estamos reconociendo inversiones que hicieron en el pasado, pero parte de las inversiones que les estamos reconociendo con estas nuevas tarifas, que son están entre las más altas del mundo en dólares, es la inversión que hicieron los usuarios para engancharse a la red. A las distribuidoras de gas, una de las inversiones que le están anotando para que les compensemos es la que hicieron en realidad los edificios, los usuarios, las empresas, para conectarse a la red con sus caños de gas. Así que me parece que va a haber varias marchas atrás más de Aranguren en las próximas horas, sobre todo si los gobernadores patagónicos se mantienen en la tesitura de decir no queremos más del 400% de aumento, ni para los hoteles, ni para las empresas, ni para nadie. Importante eso que nos refería este periodista en torno a lo que está ocurriendo, ¿no?, en Argentina. Pero otro país que está siendo golpeado fuertemente por ese tipo de políticas neoliberales, bueno, que entendamos lo que ocurre, ¿no?, cuando un gobierno de ultraderecha está al frente de las medidas o las decisiones que se deben tomar en función de sus necesidades y no las del pueblo. Otro país que hoy va a vivir una jornada interesante de lucha y movilización es Francia. Nuevamente marchas en la calle y huelgas en sectores como el transporte y la energía son parte de las movilizaciones que se van a realizar el día de hoy en contra del proyecto de reforma laboral que tiene el gobierno de François Hollande. Hace más de 2 meses comenzaron estas protestas contra este plan que a juicio de los detractores perjudica los derechos de los trabajadores. Toda esa protesta ha sido también reprimida por las fuerzas del orden público, como les llaman, y el día de ayer miércoles los trabajadores de las plantas nucleares anunciaron la posibilidad de declararse también en huelga general. Escuchemos este reporte de Maciel Fernández. Trabajadores de centrales nucleares podrían sumarse en las próximas horas con huelgas a las acciones que continúan hoy en Francia contra un plan laboral del gobierno. La Confederación General del Trabajo, principal sindicato galo, lanzó un llamado a que dicha medida de presión llegue a esas instalaciones de las que el 75% de la producción de energía eléctrica del país. La Confederación, junto a otras organizaciones sindicales, prevé bloqueos en esos sitios para mañana jueves, barricadas para filtrar el acceso del personal y también bajas en la producción de electricidad. acciones de rechazo al plan también continúan en otros sectores, con huelgas en las refinerías petroleras y en los depósitos de combustibles. Según el secretario de Estado de Transporte, Alain Vidalíes, el 20% de las 12.000 estaciones de servicios en el país tienen dificultades de aprovisionamiento. La Unión Francesa de Industrias Petroleras comunicó este miércoles que la nación recurrió a sus reservas estratégicas para hacer frente a los problemas de abastecimiento de carburantes a raíz de las protestas. Por su parte, los trabajadores ferroviarios iniciaron este miércoles una huelga de 2 días como parte de las acciones para demandar la retirada definitiva del proyecto. El secretario general de la Confederación General del Trabajo, Philippe Martínez, remarcó que mientras el gobierno se niega a discutir, hay riesgo de que la manifestación se amplíe. Reportó para la Radio del Sur, Maciel Fernández Bolaños. Importante ese reporte de Maciel, Jessica. Bueno, ahí está, importante escuchar entonces ese reporte de Maciel, pero también están ocurriendo cosas, bueno, como lo sabemos, no se detienen en Siria, y el gobierno de Siria denunciaba el día de ayer que Estados Unidos ha introducido de manera ilegal más de 500 efectivos militares, nuevamente, ¿no? La interferencia de Estados Unidos en Siria con el objetivo de apoyar, por supuesto, a los grupos terroristas que desde hace más de 3 años intentan derrocar al presidente electo legítimamente Bashar al-Assad. Desde la ciudad de Damasco vamos a escuchar las informaciones que ofrece el periodista Hisham Guanús. Buenas tardes, saludos a todos los radio oyentes de la Radio del Sur. Efectivamente, Estados Unidos envió unos 500 efectivos a Siria que se infiltraron en el país de forma ilegal, supuestamente para luchar junto a las unidades de defensa o autodefensa kurdas al norte del país para la liberación de la ciudad de Raqqa, que es capital de facto de la organización terrorista del Daesh o el llamado Estado Islámico. Esta actuación es denunciada por las autoridades sirias y por la población civil, que aseguran constituye una violación a la soberanía nacional y un intento por parte de Estados Unidos de cumplir sus planes contra Siria, sobre todo la división del país y debilitarlo, y así por consiguiente debilitar a todo el eje de la resistencia en la zona de Oriente Medio. Realmente Estados Unidos anunció junto a los combatientes kurdos desde el día de ayer el inicio de la batalla por la liberación de la ciudad de Raqqa al noreste de Siria. Sin embargo, las autoridades sirias exigen estrecha coordinación con el ejército sirio y con sus aliados en cualquier acción militar sobre el terreno sirio para liberar el suelo sirio de los terroristas. Actualmente, la comunidad kurda en Siria, la gran mayoría de ellos, denuncian que Estados Unidos intenta utilizarlos como carta de presión contra Damasco y Moscú. Esta actuación es denunciada por parte y condenada por parte de todos los sirios, incluidos también los kurdos sirios, que rechazan que sus hermanos combatientes kurdos extiendan la mano a los propios patrocinadores del terrorismo que azota su país, y los insta realmente a unirse a los esfuerzos del ejército árabe sirio y sus aliados rusos e iraníes para hacer frente al terrorismo y a todos los intentos de dividir su país. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Adelante, por favor. Bueno, sigue siendo bastante complejo, ¿no?, el proceso de recuperación de Siria, un pueblo que está decidido junto a su gobierno a volver a retomar la paz del territorio. Sin embargo, Estados Unidos, que es parte también de esas negociaciones junto a Rusia y Siria, hace de las suyas, pues, y sigue enviando apoyo o sigue acompañando a esos grupos terroristas porque tiene también sus intereses en esa región. 8:24, escuchamos un comunicado del gobierno bolivariano emitido también por el presidente Nicolás Maduro, felicitando al pueblo y al gobierno africano tras cumplirse 63 años de la creación de la Unión Africana y distintas actividades que se están desarrollando esta semana, particularmente en Venezuela, para que nosotros también conozcamos nuestras raíces africanas, negras, ¿no?, afrovenezolanas. Así que escuchemos este comunicado, que es parte de todas esas actividades hermosas que nos unen como pueblo. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en nombre del pueblo y del gobierno, felicita a los pueblos y gobiernos de África al cumplirse 63 años de la creación de la Unión Africana y celebrarse el Día Mundial de África. Desde Venezuela rendimos homenaje a Wayne Nicuma, Gamal Nasser, Sekou Touré, Julius Nyerere, y a los grandes luchadores como Nelson Mandela, Patrice Lumumba, Wangari Maathai, padres fundadores del África revolucionaria y protagonistas de importantes logros socioeconómicos que trajeron progreso a sus pueblos y soberanía política a sus naciones. Venezuela reconoce en la Unión Africana el organismo más importante del continente en la representación y defensa de los intereses de los países africanos que la conforman, así como su activa y decisoria presencia en los organismos multilaterales para alcanzar soluciones que contribuyan a la paz y el desarrollo mundial. La República Bolivariana de Venezuela ratifica los caminos de amistad y cooperación con los países de África, sembrados con amor profundo por el comandante Hugo Chávez, quien vio en el continente africano a la madre patria, faro de los pueblos que luchan por su libertad e independencia, con valentía y determinación. Ahí estaba ese comunicado del gobierno bolivariano. Bueno, 8:26, antes de irnos a la pausa, vamos a celebrar y a felicitar también a nuestras muchachas del baloncesto femenino, bueno, las muchachas del baloncesto, del Vinotinto de baloncesto, que han clasificado a la final de ese suramericano que se está realizando en nuestro país, y este miércoles consiguió una histórica victoria ante la selección de Colombia, 67-59, para avanzar por primera vez a la final de ese suramericano femenino de baloncesto. Así que Venezuela, hoy es el último día, va a estar Brasil, Venezuela, hoy jueves a las 7 de la noche en Lara van a estar realizándose estos encuentros, y luego vendrá también el encuentro entre Argentina y Colombia para definir el tercer puesto de este torneo femenino de mayores. Primera vez que Venezuela avanza a una semifinal de baloncesto femenino. Bueno, muy bien, hay que felicitar. Hay que felicitar a las muchachas de Venezuela. Estamos seguras que podemos llevarnos esa victoria ante Brasil, así que bueno, hay que enviarle nuestra mejor vibración y energía a esas muchachas. Bueno, vamos a estar atentos hoy en la noche, 7 a ligar por esa selección venezolana. Yo creo que sí se llevan ese trofeo. Así que a ligar, a acompañarlas y a vencer también en el baloncesto femenino. Vamos a la pausa escuchando a La Pelota Gaitera, Hasta que llegó Simón, una salsa en Venezuela. Eri, Wiwi, ¿qué tal si armamos un guaguancó con La Pelota Gaitera? ¡Claro! ¡Esa va! A la lole, lolo. De conga y bongo venimos a recordar la epopeya sin igual que allá en Caracas nació. Lo que vivió, lo que sufrió, esa, el cacique Huaca y Puro, cuando se le puso duro al mercenario español. El guerrero soñador, hasta que llegó Simón con la libertad, su sueño. Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela y Ecuador, hasta que llegó Simón con la libertad, su sueño. La gloria del bravo pueblo, aquel que al yugo lanzó, hasta que llegó Simón con la libertad, su sueño.

ante el señalamiento y la denuncia grave que hizo el presidente Maduro, pruebas en mano, demostrando la agresión mediática contra Venezuela, bueno, fue la cartelización de esos medios que atacan a nuestro país, que atacan a nuestro presidente, que pretenden deslegitimar el proceso de transformación que se ha venido dando en Venezuela durante los últimos 17 años. La respuesta es oído sordo. Continúan en el plan de agresión contra Venezuela, de agresión mediática, de agresión económica, de agresión financiera. Venezuela vive un embargo financiero. Hay órdenes desde los centros imperiales de no conceder a Venezuela un solo dólar. Y nosotros vemos entonces cómo se hace un concierto, hay una conflagración de los distintos poderes, desde algunos centros diplomáticos, la derecha mundial, las corporaciones de la comunicación, los centros financieros, todos en un cerco contra Venezuela, contra sus autoridades legítimas y contra la voluntad popular. Venezuela se respeta. Venezuela se respeta. En democracia, un espacio radiofónico informativo cultural para difundir el trabajo de las funciones legislativas de los países que integran el Parlamento Latinoamericano. En democracia, todos los viernes a las 4 de la tarde, por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Maracaibo, 107.7. Zulia. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 8:36 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Usted nos puede escribir al 0414-182-8973, 0414-182-8973, al Twitter @surmientras y al correo surmientrastanto@gmail.com. Ahí empezamos a tener una fallita con la aplicación del WhatsApp en estos momentos. Entonces, no nos escriban por el WhatsApp, vamos a tratar de repararla, pero sí nos pueden escribir sus mensajes tradicionales, 0414-182-8973, Twitter @surmientras, correo surmientrastanto@gmail.com. ¿Usted le ha llegado mensajitos por ahí, Jessica? Sí, por aquí nos dicen, buenos días, mis muchachas, ¿cómo están? Saludos, recuerden la marcha que va a haber hoy en apoyo al presidente, dice José Espinosa. De los estudiantes, hoy hay una movilización de los estudiantes venezolanos. Importante que nosotros también ratifiquemos esa postura, ¿no?, de nuestros logros frente a nuestros logros, como los que ha obtenido el sector universitario, en este caso bajo el lema La Universidad Defiende la Patria. La comunidad estudiantil y trabajadora de todas las universidades revolucionarias del país se van a movilizar en favor de estos 17 años de reivindicaciones. Ronald Blanco Lacruz, que es rector de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, estuvo en una entrevista con la Agencia Venezolana de Noticias y él señalaba que, bueno, van a tomar pacíficamente las calles para defender el derecho incuestionable que ha asumido el proceso revolucionario en favor de todo el proceso universitario educativo en Venezuela. Entonces, bueno, se van a concentrar a partir de las 10 de la mañana en las adyacencias de Plaza Venezuela y de allí marchará todo el sector universitario en defensa de la patria venezolana hasta Miraflores, seguramente para un encuentro también con el presidente Nicolás Maduro. Eso en función de nuestros logros. Así que en Venezuela hoy se marcha para celebrar logros, conquistas del sector universitario, del sector educativo, pero hay países donde hoy también se marcha en rechazo a las políticas que está aplicando, en este caso, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, con esas reformas educativas que no han sido tan bien vistas, ¿no?, por los sectores realmente vulnerables frente a las situaciones y decisiones que se toman en esta área. Estamos hablando del sector de los estudiantes, los profesores, que hoy también van a marchar. Allá han tomado liceos, escuelas, han tomado también el día de ayer, se encadenaron en La Moneda para decirle a Michelle Bachelet que desde hoy comienza la ofensiva. Vamos entonces hasta Chile. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días a Gabriel Iturra, vocero de la Federación de Estudiantes Chilenos. Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por este contacto. Bueno, quisiéramos consultarte, Gabriel, ¿cómo está la situación en Chile? Hemos visto protestas durante los últimos días, estudiantes encadenados. ¿Qué ocurre? ¿Por qué nuevamente se está movilizando este sector? Bueno, la situación es bastante compleja. Ya son 5 años del 2011, que fue una de las movilizaciones más grandes que hemos tenido en la historia del movimiento estudiantil. Hoy día hay una nueva generación que está poniendo en el debate ciertos temas que para nosotros son centrales. Creemos que el gobierno fracasó, que el gobierno de Michelle Bachelet no cumplió con las expectativas que se tenía, no se alcanzó la gratuidad universal, no se acabó con el lucro y el robo que existe por parte de empresarios de la educación, que están presentes justamente en nuestro sistema de educación. Se sigue manteniendo cierta lógica de financiamiento mixto que solamente genera la competencia, y en este caso no se hace cargo de la educación el Estado como debiese hacerlo. En este contexto, Gabriel, hemos estado viendo distintas tomas a liceos. También el día de ayer se lanzaba esa ofensiva encadenándose en La Moneda. ¿Cómo están también ustedes como confederación, como sector educativo, como federación, organizando la protesta del día de hoy, entendiendo que por allí decían que no está permisada la protesta? Bueno, el día de hoy tenemos una manifestación convocada en Plaza Italia. La intendencia no nos ha dado el permiso para poder marchar. Sin embargo, nosotros vamos a mantener nuestra decisión legítima de poder manifestarnos en este caso, porque encontramos que es un derecho, y en este caso ni la intendencia ni el ministro Burgos va a poder determinar si es que tenemos que marchar o no. Hoy día ya se plasma en la calle esta ofensiva que hemos caracterizado a los estudiantes, tanto secundarios como universitarios, y creemos que hoy día van a ser miles los estudiantes que salgan a la calle. Gabriel, quisiera consultarte cuál ha sido la respuesta que las autoridades han dado a todas estas manifestaciones que ustedes han hecho. Es decir, más allá de la represión, ¿ha habido algún llamado al diálogo, algún pronunciamiento oficial? Bueno, el día que hicimos ingreso a La Moneda, la presidenta habló, nos pidió calma, nos dijo que nos tranquilizáramos. Nosotros le respondimos que esa misma calma fue la que tuvimos el año 2006, cuando ella también fue presidenta y se aprobó una ley que no acabó con las problemáticas en materia de educación secundaria. Paciencia tuvimos estos 2 años y medio que ya venimos soportando un gobierno que ha decidido legislar a espaldas del movimiento social y justamente en virtud o a favor de los empresarios. El gobierno tomó una posición, no escuchó el movimiento social y hoy día siente las consecuencias de eso en la calle. Hemos visto y hemos hecho seguimiento a todas esas protestas también, Gabriel, pero en un principio, cuando la presidenta Bachelet anunciaba la posibilidad de generar la gratuidad en la educación, hubo una celebración por parte del sector estudiantil, posteriormente el rechazo a los planteamientos. ¿Por qué no se ha podido, más allá de lo que nos estás comentando de esas alianzas que existen entre el sector empresarial y el gobierno, por qué no se ha podido vencer también esa barrera de una educación que rige desde la dictadura de Augusto Pinochet? Bueno, porque creemos que no existe voluntad de la clase política, del gobierno, de la derecha dentro del país, de poder avanzar justamente a generar estos cambios. Ellos tienen negocio, lucran, roban con recursos del Estado. Lo hemos visto acá en Chile, por ejemplo, no se sanciona con pena de cárcel el lucro que podría existir en una institución de educación. Acá en Chile el 85% de la matrícula de educación superior es de carácter privado. Es por eso que creemos nosotros que está completamente vinculado, recordar también los casos de corrupción, Penta, SQM, Dávalos, que están insertos todos los políticos, ya sea de la nueva mayoría, la Concertación, como también en este caso de la derecha. Ahora quisiera ya para finalizar, Gabriel, hacerte otra consulta, porque hemos visto que los estudiantes han estado también apoyando a los pescadores en todo el conflicto que han tenido durante los últimos meses, y quisiéramos que pudieras explicarle a todos los venezolanos y latinoamericanos que te escuchan por qué este conflicto entre el gobierno y los pescadores y cuál es la postura que también ustedes tienen ante este tema. Bueno, nosotros no hicimos parte del conflicto que estaban desarrollando miles de pescadores artesanales en la isla de Chiloé, pero también dentro de la décima región del país. Es un conflicto que se produce debido a que Salmonera, empresas transnacionales, las mismas empresas transnacionales que nosotros vemos en educación privatizándolo todo, son aquellas que contaminaron el mar. En este caso entregaron ciertos desechos tóxicos que la verdad todavía se está investigando de qué magnitud el daño provocado al mar, a la flora y fauna, y en este caso nuestro recurso marítimo. Situación que deja en este caso a miles de pescadores que viven a día a día como su única fuente de alimentación, en este caso esos recursos marítimos. Dentro de ese contexto es que el movimiento estudiantil también viajó, estuve ahí compartiendo con los dirigentes de los pescadores en Chiloé, y también pudimos ver en el fondo cómo aquello que ellos están sufriendo, que en el fondo tiene que ver con estas empresas transnacionales que simplemente lucran con nuestros sueños y con nuestras esperanzas, también nosotros las podemos ver en materia de educación. Sabemos que luego del comunicado emitido el día de ayer van a mantenerse ustedes, Gabriel, en las calles, entendiendo que le han dado también una advertencia a la presidenta Michelle Bachelet. ¿Qué mensaje también le enviarías tú a esos jóvenes estudiantes que, por ejemplo, han conquistado y han alcanzado esos logros como en Venezuela, pero que también se ven amenazados frente a toda la arremetida que hay en la región desde el sistema capitalista para imponer nuevamente sus políticas represivas de opresión contra cualquier sector o contra los pueblos? Bueno, el llamado es que en primer lugar vean lo que han podido conseguir, que hay otros países en América Latina que venimos peleando hace muchos años por conseguir lo que hoy día existe en otros países como Venezuela, pero también a su vez nunca bajar los brazos, entender que esta es una lucha no solamente en un país, ya sea en Chile o en Venezuela, sino que es una lucha continental, que somos en este caso todos los países de América los que tenemos que justamente pelear en contra de un modelo privatizador de educación, y también que tiene que existir solidaridad. No solamente fueron los estudiantes de Chile los que se levantaron, sino que también lo vemos en Paraguay, incluso en Canadá, en Estados Unidos. Creemos que tiene que darse dentro de todos los países, incluso del mundo, esta lucha por construir una educación pública donde el Estado venga a regular, pero que también en este caso las comunidades, el pueblo, sea el que tome las decisiones. Bien, Gabriel, de verdad agradecidas con este contacto para la Radio del Sur. Estaremos atentos y esperamos mantener también este enlace para que le cuentes al pueblo venezolano cómo sigue la lucha. Un abrazo y mucha fuerza para todos ustedes. Mucha fuerza ya también. Ahí estaba Gabriel Iturra, vocero de la Federación de Estudiantes Chilenos. Hoy una nueva movilización. Dicen que se van a mantener en las calles. Han denunciado la aguda represión de los por parte de los carabineros y toda la fuerza de seguridad del Estado en sus movilizaciones. Y le decían, esto a propósito, ¿no?, de un mensaje que dio la presidenta Michelle Bachelet para rendir detalles sobre las cuentas públicas del gobierno y los estudiantes universitarios y secundarios. Bueno, luego de esas declaraciones decidieron salir y tomar el Palacio de la Moneda, se encadenaron allí exigiendo que venga el neoliberalismo y los abrace, los arrope y entonces todo se privatice. No, exigiendo educación gratuita. Algo que no tienen, algo que sí tiene Venezuela, algo que aspiran tener muchos pueblos. Y por eso hoy, acá en Venezuela, la marcha no es para pedirle al gobierno reivindicaciones, sino para celebrar junto al gobierno todos los logros conquistados. Y en Chile es para exigirle el día de hoy a Michelle Bachelet que impida, se siga privatizando este sector, más allá, ¿no?, de la propuesta que ella está haciendo como presidenta, una propuesta que sigue defendiendo a los grandes empresarios, dueños también de los del sector educativo. Sí, una educación además pública, gratuita y de calidad, que desde Salvador Allende que no han conseguido, ¿no? No lo tuvieron, por supuesto, en la dictadura de Pinochet y durante todos los gobiernos de concertación tampoco se ha llegado a beneficiar al sector estudiantil chileno. Fíjense todas las décadas, ¿no?, esperando esta reivindicación. Hoy entonces se movilizan una vez más para reclamarle a Michelle Bachelet que cumpla además una de las que fue sus principales promesas de campaña, y es una reforma estudiantil, pero que los estudiantes quisieran, ¿no? No una reforma educativa como la que ella plantea, que al final no termina llenando, ¿no?, las carencias, las necesidades de la población estudiantil chilena. Se van a estar movilizando pese a que la intendencia no autorizó esta acción en las calles del centro de Santiago de Chile, la capital de Chile, pero bueno, van allí toda la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, también toda la Coordinadora Nacional de Estudiantes, así que se están uniendo incluso gremios, ¿no?, educativos para salir a las calles. Vamos a ver qué ocurre, ¿no?, con Michelle Bachelet. Recordemos que ella había anunciado justo después de hacerse con el gobierno que a partir del año 2016 la educación universitaria sería totalmente gratuita. De hecho, había dicho que específicamente a partir de marzo, sí, del año 2016, y no ha pasado nada, ¿no? No ha cumplido. No ha cumplido y parece que no quiere cumplir, porque incluso los estudiantes chilenos en varias oportunidades previo a estas movilizaciones le solicitaron reuniones, algunos fueron escuchados, pero no se tomaron en cuenta ninguna de las propuestas que estos jóvenes estaban haciendo. ¿Y cuál es la principal propuesta? Bueno, que se deje de lucrar con la educación, que dejen que permita el gobierno chileno que el pueblo, que los jóvenes puedan acceder a esa educación gratuita, que no se endeuden, que puedan todos y todas estudiar, porque resulta, muchas veces nos los han dicho, que si son tres hermanos, uno de los tres es el que puede estudiar, los otros dos tienen que dedicarse a otras tareas, porque bueno, no puede, la familia no puede costear, ni esa persona puede costear la deuda que genera educarse en Chile. Para que entendamos lo que significa también tener gobiernos que parecen estar cercanos al pueblo, porque vienen después de la dictadura y la Concertación, qué bonito, todos nos unimos y todos vamos a trabajar en función de salir de lo negativo que fue la dictadura de Augusto Pinochet, pero terminan siendo lo mismo, solo que amparados en un sistema, entre comillas, democrático. 8:50 minutos. Hay una noticia por allí interesante y graciosa en medio de las situaciones, ¿no?, que se viven en nuestros países. Usted sabe que Macri ha generado una serie de revuelo, ¿no? También en aquellas personas que votaron por él y ahora están muy, muy, muy arrepentidas. Eso es lo que pasa. Por eso nosotros siempre los convocamos a pensar muy bien sobre esas personas que se proponen como candidatos presidenciales, gobernadores y todo aquello, después con una serie de promesas que no cumplen y después entonces viene el arrepentimiento. Antes de arrepentirse es mejor pensar bien qué estamos haciendo, ¿no? Bueno, resulta que hay una heladería de Río Grande en la Patagonia Argentina, Jessica, que está ofreciendo un 5% de descuento a todas las personas que hayan depositado su confianza en Mauricio Macri en las elecciones presidenciales y se arrepientan de ello. 5% de descuento. Bueno, la heladería ha anunciado esto a través de sus redes sociales, a través de Twitter, y ha sido compartida esta información por más de 300 usuarios. Ajá. Según los comentarios, otros establecimientos del país también se están uniendo a esta medida y ofreciéndole descuentos a los votantes de Macri que ahora tienen cargo de conciencia. La razón, además, de que esto se esté dando es que, bueno, todo el pueblo argentino está rechazando los aumentos brutales en las tarifas de gas y de agua. Bueno, resulta que hay también una decisión tomada, fíjense, ¿no?, en medio de toda la situación, una decisión que está tomando el intendente de Río Grande, Gustavo Melella, que junto a otros concejales de la región están presentando un recurso de amparo en la justicia para detener el alza de los precios, mientras que los habitantes de la región están reuniendo firmas para una petición popular en contra de los cambios promovidos por el gobierno. Los empleados de las empresas estatales están protestando contra estas enmiendas de las leyes de jubilación y despido. Y bueno, ahí poco a poco, ¿no?, Argentina va retomando también ese carácter tan popular que tiene cuando algo no les gusta. Y hasta esto, que parece jocoso, es parte, ¿no?, de esas reflexiones que el pueblo argentino está haciéndose ahora. Aquellos que votaron por Mauricio Macri, incluso se los dicen de manera graciosa: bueno, te doy 5% si me dices que te arrepentiste del voto. 5% de descuento en lo que vayas a consumir aquí en esta heladería. Solamente dime que te arrepentiste. Y es una manera también de captar, ¿no?, a esos hombres, mujeres, jóvenes que creyeron en ese cambio. Bueno, sí hubo un cambio, pero para atrás. Eso es lo que está ocurriendo en Argentina. 8:53 minutos de la mañana. Vamos a la pausa. Usted nos escribe al 0414-182-8973. 0414-182-8973. El Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Ya venimos con más. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. He aquí algunas ideas para conservar nuestro ambiente. Usa tu vehículo solo por necesidad. No cambies tu celular solo por moda, ni compres prendas de oro. La Radio del Sur, uniendo los lazos para un mejor planeta. Activa la conciencia. No dejes que gota a gota el agua se agote. Bueno, cerrar el grifo mientras se está cepillando uno los dientes es una forma bien inteligente de ahorrar y conservar el agua. También cerrar la llave de la regadera mientras te estás enjabonando o echándote el champú también es una buena forma de ahorrar el agua. También revisar los grifos y llaves para que no hayan goteras que en determinado tiempo se convierten en litros de agua perdida. Activa la conciencia. No dejes que gota a gota el agua se agote. Noticiero Indígena. Una producción del canal indígena de la Radio Nacional de Venezuela. Las voces de nuestros pueblos aborígenes se escuchan en un noticiero. De lunes a viernes a las 12:35 de la tarde, hora de Venezuela. Noticiero Indígena. Solo por la Radio del Sur.

estamos en la casa, en el guasa guasa, con toda la raza, con toda la banda. Es un mismo idioma, cumbia emociona, suena en tu zona. Empacho digital, cumbia silvestre, prohibida, corrida, atrevida, extraterrestre. Cumbia villera, profunda, cerretera, del día, de la noche, de la tarde entera. Si no te enteras, bailarás hasta que muera. No te preocupes cuando muevas la cadera. Si eres muy fino y muy gringo y te desespera, aquí nadie se ha dado cuenta, estás bailando, no se entera. Power, power, recontra power. México, lombo, argentino, anda, enchúfame los cables. No me hables que yo no te estoy oyendo. Súbele el volumen que no te estoy entendiendo. Niendo, niendo, quiero que tú bailes y sientas mi movimiento. Lento, lento, lento, lento, dame papi, lento, lento, lento. Y vamos, niña. Yo estoy aquí representando la calle. Soy de Monterrey y me gusta el desmadre. Vivo de noche, ya te lo sabes. No hay quien me escuche y no se raye. No hay quien me escuche y no se pare. A bailar en la pista y la camisa bañe. Del sudor está goteando de tu frente. Nunca ando sola, siempre ando con mi gente. Levántate y pelea. No pienses tanto que te quitan las ideas. Ya que le importa que no te crean. Si hiciste lo que quisiste, sea lo que sea, para, detente, respira. No pienses tanto que estás una sola vida. Si no te importa, si se te olvida, párate y baila la cumbia prohibida. Power, power, recontra power. Mi colombo argentino, anda, enchúpame los cables. Power, power, recontra power. Mi colombo argentino, anda, enchúpame los cables. Power, power, recontra power. Mi colombo argentino, anda, enchúpame los cables. Power, power, power, power, power, power, power. Saumet y Niña Dios, la cumbia prohibida desde Colombia y México, una fusión entre cumbia y hip hop que nos ha regalado Mercedes Medina. Mensaje al 0414-182-8973. ¿A usted le ha llegado alguno por allí? Sí. Ajá. Por acá nos dicen en los mensajitos: muy buenos días, Jessica y Vanessa. Soy, a ver, ya va. Soy Jonás, estoy 100% full sintonía en la emisora La Radio del Sur 101.5 FM desde la Avenida Michelena. Tremendo programa, sigan así. Las felicito, que viva Maduro y el comandante Chávez y Simón Bolívar hasta la victoria siempre. Viviremos y venceremos, la patria sigue, se les quiere mucho en la distancia, que viva la revolución bonita. Un abrazo, qué bonito mensaje. Acá también en otro mensaje nos dicen: en Naguanagua la señal ahora sí está excelente. Eso. En este hermoso día les envío un beso y un abrazo para mis dos soles de la Radio del Sur y también para todas las mujeres venezolanas, trabajadoras y vergatarias que hacen la patria grande. Es Alfonso. Un abrazo, Alfonso. Por aquí nos dicen: ¿saben que soñé? Que yo estaba asomada en el balcón que tenía vista la calle y todos los vehículos tenían escrito en su vidrio el nombre de Jessica con un corazón. Y en eso, ella se baja del autobús y tenía el cabello rojo y vivía en el mismo edificio que yo. Empecé a llamarla y ella no me escuchaba, entonces me decidí a escribirle una carta con tinta roja, que cada letra era un dibujo. Pero como no sabía en qué apartamento vivía, no se la terminé de hacer, dice Fabio. Ay, Fabio, usted sí sueña con Jessica. Caramba. Veo, la quiere. Está bien. Mándale un saludo a Fabio. Ojalá sea que todos esos carros que decían Jessica eran míos. Todo eso era eran un regalo de Fabio. Todos eran un regalo de Fabio para mí, una autopista. Mentira, no, Fabio. Fabio, qué lindo su mensaje. Gracias, Fabio. ¿Usted tiene un beso? Otro. ¿Y qué le manda? Corazones. Esos son corazones, no, que yo de aquí no veo bien. No, este es otro usuario, que nos usuario. Dice, ¿ve? Ah, no, Fabio, no son corazones. Dios y yo les enviamos un abrazo. Ahí tiene unos dibujitos fuerte, inmenso y grande. Les deseamos que tengan un feliz día. Las quiero. Besitos a Jessica y a Vanessa. Ay, un abrazo. Muchas gracias. Por aquí también nos dicen, los hombres somos como el BlackBerry, avanzados, inteligentes y con plataforma. Pero las mujeres son como los teléfonos táctiles, inteligentes, fáciles. No, con fáciles el... no. Como el WhatsApp, pero a veces se les cae la señal rápido. ¿Qué tal, Lisa? ¡Ay, qué machista! Nada que ver. Deberíamos ponerle un pito así de esos. Nada de... que ver. Horrible. ¿Quién será ese usuario? No puso el nombre, ¿verdad? No puso, obvio que no. Mire, Fabio, cuidado de usted, ¿oyó? Porque más nunca leemos su mensaje. ¿Qué más le dicen por allí? Así como las flores abren sus pétalos para ver la luz del día, así Dios nos abre sus manos para bendecirnos hoy, mañana y siempre. Las quiero, que tengan un feliz día. Por aquí también nos dicen, en otro mensajito, les escribo desde la avenida Aranzazú en Valencia. Viviremos y venceremos, se les quiere mucho. Un abrazo, muchas gracias. Por acá también nos dicen, buenos días, hermosas. Nosotros estamos orgullosos de ser descendientes de los ancestros indios y africanos. Dicen que son de sangre pura, pero no cuentan que ellos fueron gobernados por mucho tiempo por los moros que invadieron a España, dice Luis Arbeláez. Uh-huh. Desde el Tigre estaba en Suátegui. Uh-huh. Por aquí también nos dicen, buenos días chicas, les escribo desde La Guaira. Hay una periodista de Televen que da opiniones que generan angustia y desesperanza en el pueblo. Aprovechan la coyuntura con el gobierno. Por aquí también en otro mensaje nos dicen, hola, buen día mis lindas, soy Eric Medina de Carlos, desde Carlos Arbelo, parroquia Tacarigua, estado Carabobo. Es para informar que la señal de BTV nunca ha sido buena aquí y el TDA no se ve, también Telesur desaparece. Por favor, hay que comunicar esto, tengo tiempo denunciándolo y nadie hace nada. Por aquí también nos dicen, muy buenos días muchachos, excelente programa, es Alejandro desde el estado Bolívar, vía Upata, estoy aquí en el Conuco sembrando. Muy bien, miren, a mí me han dicho que Upata es linda, pues se da mucho para la siembra y se da también para el descanso, hay que ir a Upata. Usted no conoce Upata, ¿verdad? No conozco. Yo tampoco, yo no conozco Upata, ni conozco todo el estado Bolívar y es uno del estado, de los estados que... deberíamos también conocer, ¿no? Allí también nació nuestra patria bolivariana y hay que estar conectados con todo el territorio nacional. Qué bonito que nos escriban desde el estado Bolívar. ¿Hay algún otro mensajito por allí que usted tenga? No, nos pueden seguir escribiendo 0414-182-8973, 0414-182-8973. Ayer estábamos conversando con compañeros desde Colombia que son parte también de ese sindicato Sintra Teléfonos, que se está oponiendo a las medidas también privatizadoras del sector de una de las empresas más importantes, la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Tuvimos allí algunas fallitas para poder escuchar bien sus reclamos, porque bueno, estaban evidentemente en la calle protestando. Hoy retomamos esa comunicación para que usted se entere lo que significan este tipo de medidas aplicadas desde los gobiernos regionales, con acompañamiento también del gobierno de Juan Manuel Santos, de alguna u otra forma, porque no se ha reunido con estos sectores, pese a todo el tiempo que vienen denunciando la venta de esta empresa, y además lo que significa, ¿no?, para la clase obrera, trabajadora, que una empresa tan importante como ETV sea vendida de la forma como se está haciendo. Vamos a hablar, a retomar esa comunicación que teníamos ayer, para que usted entienda bien qué está pasando en Colombia con estas movilizaciones y la venta de este tipo de empresas. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días. Agradecemos nuevamente a Leonardo Argüello San Juan, secretario de Bienestar Social de Sintra Teléfonos en Colombia. Leonardo, ¿cómo está? Buen día. Muy buenos días nuevamente. Un saludo muy especial a todos los compañeros en Venezuela, a sus radioescuchas y a la mesa de trabajo. Muy buenos días. Bueno, Leonardo, buenos días. Ahora sí quisiéramos consultarte con mucha más calma. Ya ustedes estuvieron participando el día de ayer en esa movilización. Quisiéramos que le explicaras al pueblo venezolano y latinoamericano por qué se está dando la venta de esta telefonía de Bogotá y además qué implica ese supuesto plan de desarrollo para Bogotá en el cual está enmarcado la venta de esta empresa. Bueno, muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Y sí, pues les reitero que es un plan de desarrollo con unas políticas totalmente neoliberales que van en contravía del bienestar del pueblo, no favorecen los intereses de la ciudadanía, sino de los gobernantes de turno. En este caso particular, lo que nos compete a nosotros con la empresa de telecomunicaciones de Bogotá es la empresa más importante. A nivel nacional tenemos representación en más de 15 departamentos. Hacemos presencia en las 13 ciudades más importantes del país. Y tenemos una tecnología de avanzada con una inversión de 2.3 billones de pesos. Esta inversión tiene que ver con fibra óptica, que es la nueva operación de telecomunicaciones que ofrece el portafolio de telecomunicaciones que ofrece ETV. Es una tecnología de punta, ofrecemos 150 megas en velocidad, tenemos televisión interactiva y móviles de última generación 4G LTE, que actualmente se encuentran en un aumento en clientes de un 4% o un 5%. Entonces, con esta inversión que hace la empresa de telecomunicaciones, se solidifica que es una empresa viable, que es una empresa que genera riqueza, y estos gobernantes de turno lo único que quieren es, primero, con mentiras dirigirse a la ciudadanía que la empresa no es rentable para poder venderla a un menos precio, y por ende pues perjudican a todo el país. En ese contexto, Leonardo, ¿cuáles son las empresas o las transnacionales que han estado también en ese proceso de negociación con el gobierno de Colombia, particularmente con Enrique Peñalosa? ¿Quién se le está entregando ETV y cuáles serían las consecuencias también para ustedes como trabajadores? Pues mira, esto se dirime en un negocio para las multinacionales. Esto ahí está Millicom, está Movistar, está Claro, son los más claros oferentes que hay para comprar la empresa de telecomunicaciones. Pero lo triste de esto no es lo que ofrecen, lo triste de esto es que nombra el señor alcalde Enrique Peñalosa a un presidente en la empresa que se llama Jorge Castellanos, y el señor empieza a iniciar un plan administrativo denigrando de la empresa desde su posesión. ¿Esto qué significa? Significa que este señor arbitrariamente sale a los medios a marchitar, a deslegitimar todo un trabajo que se ha venido haciendo, y desacredita a la empresa con precios que no son los más acertados. Pongo un ejemplo, hace una capitalización bursátil, y esa capitalización es la multiplicación de todas las acciones al precio de hoy, y sale a los medios a decir que la empresa de telecomunicaciones está en el orden de 1.9 billones, o sea que no corresponde ni al valor real de la inversión que se hizo de 2.3. Como si fuera poco, se inventa un plan de austeridad y no tenemos posibilidad de generar de atraer nuevos clientes, y empieza un retroceso en la empresa, y eso no permite que sigamos siendo competitivos. Para la ciudadanía, ¿cómo la afecta? La afecta porque la ETV, por ser pública, es una empresa reguladora de tarifas, quiere decir que limita para que los otros operadores que están en Colombia no aumenten las tarifas, entonces las estandariza. Además, la empresa genera recursos importantes al distrito. En el 2014 le generó en el orden de 370 mil millones de pesos. Además, también hace inversión social y le ha generado a la Universidad Distrital unos dividendos desde el 2002 al 2014 en aproximados entre 13.8 millones de dólares. Entonces, como bien es cierto, y como ustedes se pueden enterar, la información que estos gobernantes con esas mentiras se dirigen a la ciudadanía a decir que esta empresa no es rentable, se valen de tener los medios a su favor, los medios de comunicación, y esta campaña mediática pues trata de nuevamente de legitimar a la empresa, de decir que es la peor empresa de comunicaciones del país. Más sin embargo, también quiero resaltar que la empresa Netflix ha catalogado a la ETV como la mejor empresa proveedora de servicios de internet. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Ah, perdón, es que me está entrando una llamada. Sobre eso quiero decirte que la cataloga como mejor proveedora por su velocidad, y en comparación, haciendo una analogía con los otros operadores, la empresa de telecomunicaciones a mayor velocidad, con mejores canales y con un mejor portafolio de servicios, los precios son muy bajos comparándolas con las de la competencia o las multinacionales que se encuentran en el país. También esto afecta a la ciudadanía porque pone a tributar más a los ciudadanos y obviamente con el dinero que la empresa le entrega al distrito amortiza un poco esa carga tributaria para los bogotanos. Bueno, también quisiéramos preguntarte, Leonardo, antes de despedir este contacto, ¿qué otras medidas puntuales están dentro de ese llamado Plan de Desarrollo de Bogotá? Porque hemos leído varias informaciones donde el pueblo de Bogotá señala que este sería un plan que terminaría haciendo la ciudad una ciudad únicamente para ricos. ¿Qué quiere decir esto? Sí, hay un eslogan que tiene esta alcaldía o esta administración contrario a lo que presenta en ese plan de desarrollo. El eslogan es Bogotá para todos, pero como usted bien lo dice, es Bogotá para unos, para los más ricos. ¿Qué afecta? Pues imagínese, se privatiza la educación, están tratando de... se privatiza la educación, no tenemos oportunidad de inclusión y no hay justicia social. Nos ponen a pagar más impuestos, no tenemos representación. Más, ayer cuando nos llamaste, nosotros estamos en una protesta muy fuerte porque vienen más de 4.000 despidos en el centro administrativo de Bogotá. Sobre eso, también es bueno resaltar que no somos incluyentes para esta administración precisamente por los ambiciosos planes que nos van a poner, es a pagar más impuestos, a tener más dificultades, no tenemos accesibilidad, no hay asistencialidad en salud y todos los recortes del presupuesto pues desmejoran el bienestar de la ciudadanía y por ende eso repercute para todos los bogotanos, porque quedarían específicamente relacionado a ese plan únicamente los estratos más favorecidos. Leonardo, en función de eso que nos mencionas, ¿hay alguna posibilidad también de que todos esos reclamos que se están haciendo en Bogotá, pero que como bien dicen forman parte de un plan de privatización general para el pueblo de Colombia, pueda haber algún tipo de mesa de diálogo con el gobierno de Juan Manuel Santos, más allá de Enrique Peñalosa? Sí, mira, pues nosotros estamos aprovechando la coyuntura en el proceso de paz, en la refrendación que viene un plebiscito también, pero es que la paz no se puede dar si no hay justicia social, si no hay equidad, si nosotros no podemos tener participación. Cuando te hablo de justicia social es que todos los ciudadanos deben tener oportunidades, que el tema de la universalidad en salud se pueda realizar, que nosotros podamos tener asistencia médica, que nosotros podamos tener trabajo digno, que nosotros podamos tener una vivienda digna, que nosotros podamos tener inclusión, y precisamente para generar esa paz, nosotros estamos de acuerdo que con ese proceso estamos coadyuvando cualquier instancia que hable de la palabra paz, porque esto significa un avance muy importante para el país, pero tristemente con esas políticas retardatarias, o sea, no generan esa participación de la ciudadanía, sino vamos en retroceso y únicamente la paz no se hace con un grupo armado, se hace incluyendo a la sociedad con oportunidades. Y cuando me hablas de que cómo podemos llegar a una mesa de diálogo, te lo puedo decir sencillamente. Se avecina un paro cívico distrital precisamente porque afecta a la educación, afecta a la salud, está afectando todas estas políticas retardatarias a la ciudadanía en general, y no solo a la ciudadanía, al país entero. No hay oportunidades, no hay oportunidades de empleo. Entonces, esto que se va a trasladar a un paro nacional precisamente por todas estas coyunturas que te estoy mencionando. Bien, Leonardo, de verdad que agradecidos con este contacto nuevamente para la Radio del Sur. Vamos a estar bien pendientes de toda la lucha que ustedes están emprendiendo también como sindicato y de todos los sectores que en Colombia están manifestando su rechazo a este plan de privatización regional y también total, ¿no?, en el país. Te mandamos un abrazo y muchas gracias por atendernos. Les agradezco también la entrevista, pero me gustaría terminar con algo como para dar una dimensión más clara de lo que significa la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, sí, adelante, para Colombia, para los bogotanos y para la comunidad internacional. Mira, la empresa de telecomunicaciones de Bogotá es propietaria de Colbatel en un 88,16%. Colbatel es una filial de ETV Skynet. Nosotros brindamos y ofrecemos tecnología satelital, internet satelital y comunicación por intermedio de Skynet, y somos dueños en un 75%. También tenemos un Contact Center Américas, somos propietarios de un 39,99%, y esto hace que la ETV se construya como un grupo de comunicaciones. Con estos argumentos técnicos que hemos presentado, financieros, aportados por esta organización sindical Cintra Teléfonos, en compañía de la Junta Directiva, de su Comisión de Reclamos, estos se basan en estudios serios de viabilidad de la EAFID, y la empresa tiene que recoger esa inversión en el retorno para que esto se construya en utilidades. No pueden desinformar a la ciudadanía con mentiras que la empresa no es rentable para poder acreditar un negocio que solo le favorece a los particulares, que solo le favorece a los administradores de turno. Y es triste y lamentable que en esta sociedad existan políticos que desfavorecen las condiciones del pueblo para los que fueron nombrados, para favorecer los intereses del constituyente primario. Y no vamos a permitir, vamos a llegar a todas las acciones que nos corresponden para no permitir, repito, la enajenación y la venta de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Por eso hay un eslogan muy importante que quiero que lo transmitan allá: ETV no se vende, ETV se defiende. Defiende lo tuyo y defendemos lo público. Leonardo, de verdad un gusto tenerte por estas horas acá en la Radio del Sur desde Venezuela. Un abrazo y sigan en esa lucha en defensa también de la clase obrera colombiana en este caso. Un beso grande. Bueno, les agradezco y un saludo muy especial para todos los venezolanos y nuestra patria hermana. Buen día. Chao. Ahí estaba Leonardo Argüello de Cintra Teléfonos. Hay protestas en Colombia, no solamente de este sector, ¿no?, importante de las telecomunicaciones, la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, que está siendo entregada a transnacionales. Por ahí decía que Movistar, Claro, ¿verdad?, están también detrás de ese proceso de compra de esta empresa de telecomunicaciones, la más importante del país. No solamente opera en Bogotá y además no solamente vende teléfonos o pone teléfonos fijos y móviles, sino que también opera en el sector de las fibras ópticas con el internet, ampliando esa red de fibra óptica. Tiene también la posibilidad de generar televisión por cable y otras tantas, bueno, ustedes lo escuchaban ahí, otras tantas beneficios que le ha venido otorgando esta empresa al pueblo colombiano a bajos costos, porque evidentemente es una empresa del Estado. Lamentablemente está siendo vendida y ahora pasará a manos de sectores privados que van a encarecer mucho más esos beneficios que recibía el pueblo, particularmente de Bogotá, pero que tenía también sus sedes por allí en otras regiones de Colombia, Jessica, ¿no? Y decía allí Leonardo, vienen más protestas porque se prevén más de 4.000 despidos en todo el sector público colombiano. Bueno, típico, ¿no?, lo que está ocurriendo. Ayer yo leía una nota donde dice, bueno, lo que está pasando en los países de la región a donde ha llegado el neoliberalismo, es decir, lo que está ocurriendo en Argentina en estos momentos, lo que está ocurriendo en Brasil con un gobierno de facto, es lo que está ocurriendo en Colombia, pero ahí a pequeña escala por ahora en la ciudad de Bogotá. Es decir, todas las empresas que en algún momento están en control del Estado en nuestros procesos de cambio pasan a estar en manos de grandes transnacionales cuando gobiernos neoliberales llegan al poder. Y bueno, basta nosotros como venezolanos que miremos unos cuantos años atrás para detectar, ¿no?, en manos de quién estaban todas las empresas estratégicas, desde la petrolera hasta los distintos servicios, ¿no?, luz, agua, teléfono, en nuestro país, para que chequeemos, ¿no?, que siempre son empresas privadas y son grandes transnacionales. Esto es lo que están haciendo con la telefonía en Bogotá. Toda la serie de excusas que han inventado para justificar esto, una es más patética que la otra, ¿no? Que sí, si la gente ya no usa teléfono fijo, que si no da la rentabilidad, no, puras patrañas, ¿no?, en realidad, para entregarle esto a privados y que por supuesto van a aumentar, ¿no?, todas las tarifas. lo que va a hacer que otros privados también aumenten todas las tarifas y se torne entonces en ese mercado de competitividad donde quien sale perdiendo es en este caso los habitantes de Bogotá, que además ahora también van a ver afectada la educación, incluso la posibilidad de movilizarse a través de la ciudad. Bueno, decía Leonardo Argüello, ese eslogan que era de que Bogotá para todos es un Bogotá para los más ricos, ¿no? El Bogotá para el que puede vivir en Bogotá, que de por sí ya es una ciudad, digamos, primero es turística, ¿no? Costosa, ¿no? Para el propio colombiano, pero ahora se la van a encarecer muchísimo más. Así que atentos con esta situación que se está evidenciando en Colombia, se va a vender esa empresa, hay etiquetas particulares que se usan en Twitter como numeral ETV no se vende, ETV es nuestra, para que quienes quieran seguir muy de cerca también lo que la defensa que están haciendo esta clase obrera, estos sindicatos de esa empresa, quieran ver cómo va la situación, también pueden cliquear ahí y leer las noticias. 9:25 minutos de la mañana, vamos a ir a la pausa y solventamos rapidito, parece que se arregló aquí la situación con el WhatsApp. Nos dicen, buenos días corazones desde Barquisimeto, ayer los de La Polar repartiendo panfletos y nos está mandando allí una imagen de ese panfleto que repartió la gente de La Polar. No se lee muy bien, pero dice ni un solo dólar en 13 años, ni 5 mil millones, ni un millón, ni un dólar, nada en 13 años, dice La Polar en un panfleto que están entregando y diciendo que Polar es 100% Venezuela, ¿no? Imagínense, les recomendamos, ¿no?, a los compañeros que recibieron ese panfleto, un artículo publicado en conelmazodando.com.be que dicen, ahí están los dólares, primo del pelucón, es decir, Lorenzo Mendoza, tiene más de 17 empresas fuera del país. Ayer el patriota Sanguijuela le informaba al camarada Diosdado Cabello que, bueno, hay más de 17 empresas en manos de un primo de Lorenzo Mendoza que tienen dólares, ¿verdad?, para comprar materia prima que nunca le falta. Se trata de Juan Lorenzo Mendoza, que es dueño del grupo Financor CA y Financor Valores Casa de Bolsa, está muy deseoso de comprar dólares preferenciales para sacarlos del país. Juan Lorenzo Mendoza también es accionista de una muy conocida empresa de servicio de bonos de alimentación fuera del país, es dueño de esa empresa Financor Group International Corporation, ubicada en Nueva York, y en Nueva Zelanda es propietario de la empresa Chimali Trusted Limited. Otra se llama Pova Trusted, yo estoy como Diosdado. Aztlán Trusted y Ayot Trusted, donde figura como su socio principal Guillermo Bolinaga, director de asuntos legales de Empresas Polar y mano derecha del pelucón. Aquí están los dólares fuera del país, decía el patriota Sanguijuela ayer con Diosdado Cabello. Así que dólares ha habido, y eso es lo que el pueblo le ha reclamado también al Estado, y por eso el Estado le ha puesto el ojo a esta situación. Se acaba, o se debe acabar, como dijo también el presidente Maduro, el otorgamiento de dólares a este tipo de empresarios que tienen sus negocios fuera del país y aquí están jugando a la guerra económica. 9:27 a la pausa y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Información, actualidad, opinión, análisis e integración. La Radio del Sur, impulsando la integración de los pueblos. Venezuela en el corazón de los pueblos del mundo. Mi nombre es Ricardo Gebrín, soy del Movimiento Consulta Popular en Brasil. Quiero manifestar aquí lo total apoyo y solidaridad con el pueblo y el gobierno de Venezuela, con su presidente Nicolás Maduro, por toda injerencia absurda y que se repite más una vez en la historia de nuestro continente por parte de Estados Unidos. Y nosotros de Brasil estamos enfrentando una situación muy compleja, un verdadero golpe que afastó momentáneamente a la presidenta Dilma e instaló un gobierno interino golpista. En este momento manifestamos nuestra intensa solidaridad. Venezuela en el corazón de los pueblos del mundo. Caribe nuestro.

34 minutos de la mañana, Mustafa Sandal Kalmadi desde Turquía sonando acá en la Radio del Sur. Son las 9:34 minutos. Acá también nos estaba escribiendo Fernando López desde Caracas. Dice: buenos días, compatriotas de la patria grande. La privatización de ETV en Bogotá, Colombia, es un botón del traje del neoliberalismo para Latinoamérica. Alerta y rodilla en tierra. Muchas gracias, Fernando, por ese mensaje vía WhatsApp. También otro compañero nos sigue mandando ahí los panfletos, ¿no? De la Polar. Dice: lo que protestaban el día de ayer y repartían los panfletos eran los gerentes, porque obreros no habían. Bueno, qué lamentable que Polar se siga prestando, ¿no? Y sobre todo los gerentes y todo eso, para este tipo de acciones, mintiéndole al pueblo, que es lo que realmente están haciendo, ¿no? Entonces, ellos dicen que es por falta de materia prima, pero realmente es porque son partes de esta guerra económica. Y ya nos lo han dicho en varias oportunidades distintos trabajadores de los sindicatos de la Polar, que también han denunciado persecución por parte del señor Lorenzo Mendoza, sus gerentes y afines. Bueno, son las 9:35, vamos con la última llamada de este programa y cerramos el programa también leyendo sus mensajitos, así que sigan escribiendo al 0414-182-8973, Twitter, WhatsApp, usamos en este caso, y también el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com o el Twitter @surmientras. Se viene la quinta edición del Festival de Teatro de Caracas del 3 al 12 de junio, y mañana comienza la preventa de todos los boletos para las distintas obras. Ya Jessica, Yurleis y yo tenemos una lista propuesta, ¿no? De obras. Yo hice una lista de propuestas, ellas están viendo otras, pero hay muchas obras fantásticas que se van a presentar en este festival. Ya estamos acostumbrados a ir al teatro, hacerlo y disfrutarlo gracias a la revolución y a las propuestas que los distintos directores con sus actores y actrices nos presentan, tanto de los reconocidos centros, ¿verdad?, de educación teatral, como de las comunidades. Así que hablemos del Festival de Teatro de Caracas del 3 al 12 de junio. Usted será parte también de esa maravillosa magia que es el teatro. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días a Ifigenia Arellán, presidenta de Fundarte. Bienvenida a la Radio del Sur. Ifigenia, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo están todas allá? Un gusto tenerte al otro lado de la línea y contentos de saber que ya Caracas se va a llenar nuevamente de teatro, de festival y de alegría. Bueno, bienvenida a este programa. Sí, Ifigenia, queremos que le cuentes a todo el pueblo venezolano que nos escucha cuáles son las sorpresas que nos va a traer esta nueva edición de este Festival de Teatro de Caracas. Bueno, el festival en esta quinta edición traemos las mismas franjas que siempre hemos venido desarrollando desde 2011, donde el teatro no solamente son las funciones en salas, sino también tenemos el eje infantil en el Parque Los Caobos y la Plaza de los Museos, tenemos Ciudad Teatro, el espacio de encuentro en la Diego. Ahí tuvimos una fallita con la comunicación, vamos a tratar de retomarla, Álvaro. Bueno, hay un festival al cual nosotros ya hemos estado acostumbrados, Festival de Teatro de Caracas, en su quinta edición, que tenemos entendido va a estar encontrando al pueblo en 19 teatros que fueron recuperados por el gobierno nacional para el disfrute de toda la cultura. Mientras retomamos allí esa comunicación, los invitamos también a que ustedes vayan visitando el portal dedicado al Festival de Teatro de Caracas del año 2016 para que puedan revisar cada una de las obras que se van a estar presentando. La página web es festivaldeteatrodecaracas.org.ve. Allí usted puede verificar, buscar, ver los horarios, las obras infantiles, las obras ya más de adultos, y así va haciendo su lista. Ahí retomamos la comunicación con Ifigenia. Adelante, Ifigenia, cuéntanos de este festival. Bueno, sí, lo que venía comentando, la programación la tenemos variada y sobre todo muy importante que es complementaria, pero además de tener estas cinco franjas que nosotros manejamos, estamos desplegando el festival a 9 ciudades del país. Esto ya viene siendo un importante logro junto al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. La Alcaldía de Caracas está entonces desplegando esta idea de fiesta teatral para que se intercambien las distintas agrupaciones entre las ciudades y también, bueno, como siempre lo hemos mantenido, mostrar aquí en Ciudad Capital qué se está haciendo en toda Venezuela en lo que es en materia teatro. Nosotros acá estaremos con más de 300 funciones y vienen 21 estados del país a representar sus zonas con propuestas muy diversas. El teatro realmente ahorita es muy heterogéneo, donde hay cosas muy clásicas, pero también hay cosas bastante contemporáneas y propuestas infantiles, propuestas para adultos, que la idea es que la gente visite nuestra página web festivaldeteatrodecaracas.org.be para que vean su grilla y eso, como lo mencionaban ustedes al principio del programa, vayan armando la grilla en función a qué les gusta y qué quisieran visitar para estar en esta fiesta teatral del 3 al 12 de junio porque sube el telón. También quisiéramos allí consultarte porque hemos estado chequeando informaciones que dicen que también el festival se va a ir a otros 9 estados de nuestro país, Barinas, Carabobo, vimos por ahí Yaracuy, Mérida, Portuguesa. ¿Cómo va a ser también esta experiencia de salir de la ciudad de Caracas y llevarlo a otras zonas de nuestra nación? Sobre todo es la idea de mantener espacios recuperados activos. Entonces estuvimos enlazándonos con los distintos gabinetes de cultura, con gobernaciones y alcaldías para revisar qué espacios podíamos ir activando y generar este circuito teatral que, si bien arranca con Festival de Teatro, mantenerlo para que las artes escénicas mantengan esta plataforma y poder generar lo que llamamos circuitos, porque las agrupaciones deberían circular y mantener activo una cartelera teatral, no solo acá en Caracas, sino también en el país. Quisiéramos que también nos dieras detalles en torno a la venta de las entradas. Sabemos que mañana comienza esa preventa. ¿Cuál será el costo de las entradas? ¿Cómo pueden acceder también los usuarios y usuarias que te escuchan a ese proceso de venta? Mañana nosotros en nuestra preventa arranca tanto en las taquillas físicas como en web. En la página web pueden comprar entradas. Y si no, en las taquillas Teatro Teresa Carreño, Teatro Nacional, Teatro Cátedra y Teatro Municipal. Desde muy temprano, a las 8 de la mañana, estamos abriendo las puertas de los teatros para que la gente adquiera sus entradas, 250 bolívares cada boleto para las funciones. Y bueno, la programación ya está desplegada en todos tanto en la web como hoy salió en Ciudad Caracas. A los que puedan tener acceso a Ciudad Caracas, allí está la programación para que la idea armen su grilla y vayan ya con una idea de qué van a comprar y adquirir esos boletos para que no se queden sin estar activos en el Festival de Teatro de Caracas en junio. Muy bien. Muy bien, ya para finalizar yo quisiera consultarte y que le expliques al pueblo venezolano también todo el esfuerzo que implica llevar adelante un festival de esta magnitud. Es decir, muchas veces se subestima, ¿no?, el trabajo y todo el tiempo de preparación e incluso todos los recursos económicos que lleva a invertir en el tema de la cultura, aún y cuando estamos atravesando procesos donde el barril del petróleo ha caído, donde nuestros ingresos han caído. ¿Cómo es también todo este esfuerzo para no dejar de aportarle a la cultura? Bueno, el equipo del festival el equipo realmente se ha mantenido allí porque somos un equipo que desde el primer festival he estado cada vez con ambiciones más grandes, pues vamos creciendo y generando una escuela donde tenemos ya la capacidad, un equipo con capacidad para poder armar festival de manera casi que ya es una rutina para nosotros tener que tener estas épocas de festivales donde hay un mayor esfuerzo, pero un equipo que está bastante comprometido para mantener los espacios recuperados. Bueno, tuvimos ahí otra fallita en la comunicación. Ahí te escuchamos. Mantener los espacios recuperados activos con la recreación que es necesaria para los ciudadanos y llevar cultura, donde no solamente nosotros abrimos las puertas para mostrar teatro, sino también abrimos las puertas de los teatros para que los grupos muestren sus procesos y todos los montajes que van haciendo, y poder mantener una dinámica cultural. La ciudad cultural es la ciudad ideal desarrollada donde la cultura es esta calidad que merece el desarrollo. Bien, Ifigenia, de verdad que muy contentos de saber que Caracas se va a llenar de festival, que también lo hará Barinas, Carabobo, Lara, Mérida, Sucre, Yaracuy, Zulia y Portuguesa, y que seguirá ampliándose esa posibilidad de tener al pueblo dentro de nuestras salas de teatro recuperada, y como tú bien dices, articular a todas esas compañías de teatro de nuestro país para que constantemente puedan presentar sus obras en toda esta red de teatros de la patria. Te mandamos un abrazo y mucho éxito en todo este proceso también de darle al pueblo alegría, de darle al pueblo también espacios para la construcción y la reflexión. Un abrazo grande desde la Radio del Sur. Muchas gracias. Ahí está Ifigenia Arellán, presidenta de Fundarte. Ya saben ustedes que del 3 al 12 de junio va a arrancar ese festival, el quinto festival de teatro de Caracas. Van a subir el telón y también las comunidades, Jessica, como siempre, ya nos hemos acostumbrado, serán parte de este festival. En las comunidades también se van a llevar esas obras teatrales y la comunidad de todos nuestros países van a presentar su obra. Antes era lo hablábamos ayer con Álvaro, antes era bien complejo, ¿verdad? Ir al teatro y poder disfrutar de obras en la cuarta, porque, bueno, era un espacio selecto, ¿no? Era para la gente bien, que la gente se iba así toda emperifollada a ver una ópera, a ver qué sé yo, cualquier obra, y muchas veces obras que no eran parte de nuestra historia, ¿no? También a través del teatro uno puede contar quiénes somos, qué hacemos, cómo nos vemos, cómo nos reflejamos, cuáles son nuestras inquietudes y propuestas, ¿no? Y antes eso no era posible. Ahora sí, con estos festivales, el pueblo venezolano, las compañías, las más, desde la más pequeña hasta la más grande, puede presentarse y mostrarle al pueblo lo que identifica también a la sociedad, que eso es el teatro. Es así que bueno, la invitación está hecha, son más de 300 funciones, a la par hay 85 actividades académicas, son 120 las agrupaciones teatrales que han tenido la oportunidad en esta edición de estar participando, y además va a haber teatro infantil para los más chiquiticos del país en el Parque Los Caobos, así que bueno, ya está todo listo, son 250 bolívares el costo de cada entrada, pueden adquirirse en los distintos teatros del Distrito Capital y también en esa página www.festivaldeteatrodecaracas.org.ve. Y bueno, la buena noticia de que no se queda únicamente en la capital este festival, sino que se va a 9 estados más de nuestro país: Barinas, Carabobo, Lara, Mérida, Sucre, Yaracuy, el estado Zulia y el estado Portuguesa. Esto es algo que desde la primera edición, creo sí. Yo, ¿no? Se estaba pidiendo, era también clamor, ¿no? Que se llevase este festival a otros estados. Bueno, cuando arriba el festival a su quinto añito, bueno, ya se ha podido entonces lograr, ¿no? Que se vaya a otras partes de nuestro país. Exactamente, igual que este 26 de mayo, es decir, va a arrancar esta Feria del Libro de Venezuela, la FILVEN arranca el día de hoy hasta el 5 de junio, a mañana, ¿no? Mañana viernes, arranca sí. La FILVEN en el estado Mérida. Otra de las peticiones, ¿verdad?, que se han hecho es que muchos de estos festivales que se iniciaron aquí en Caracas también, la FILVEN ha recorrido, eso es una de los logros también de la FILVEN, que empezaba aquí en Caracas y luego se iba por todo el país, pero en esta oportunidad, aprovechando que hemos inaugurado ese hermoso espacio del Mucumbarí, se va a arrancar la Feria del Libro de allí y posteriormente se va a trasladar al resto de los estados de la patria, ¿no? Así que es bonito poder congregarnos, encontrarnos nosotros en estos festivales que son parte también de la revolución cultural que debemos ir construyendo día a día. Mira el mensaje que le están mandando por aquí un usuario. Ajá, a ver. Se llama José Espinosa, dice: mis amigas bellas, ya Fabio está a nivel de escribir un libro y se llamaría Los Corros de Jessica. No sé si es Los Corríos o Los Corros. Porque ay, Los caramba. Corros es un círculo formado de grupo de personas para hablar o rodear algo, ¿no? Es un juego de niños, un espacio para circular. Puede ser Los Corríos. Puede ser, faltó bueno. Faltó la I ahí. ¿Qué le parece a usted el libro que Fabio va a escribir? Está bien. ¿Qué tiene título, si me Fabio? Lo regala, lo leo. Aprovecha la FILVEN para mostrar ese libro que Fabio va a hacer. Según nos dice este usuario, que está muy conectado con la historia de amor entre ustedes dos. Ah, muy bien. José Espinosa, se la sabe toda. Por aquí nos dice: muchas gracias, me gustaría conocerlas, dice aquí José. También aquí nos dicen: un día un alfarero mezcló dulzura, simpatía, inteligencia, amor, comprensión. Y su obra son ustedes, feliz día. Qué lindo, mira, qué le dicen bello. Que no es Los Corros, sino Los Carros de Jessica. Ah, muy bien. Yo decía Los Corríos. Muy bien. No, pero yo no quiero el libro, yo quiero ver Los Carros de Jessica, ¿dónde es que están? Eso dice porque... José Espinosa, que se está riendo ahí. Ay, vale, Fabio compartiendo su sueño aquí y uno le hace puro nadie chiste. Nadie se está burlando de Fabio, solamente estamos haciéndoles propuestas. Tómelo como una propuesta. Por aquí nos dice: nuestro sistema judicial está dudoso y queda demostrado con la detención del esbirro que Ramos Alú tiene en su seguridad. Debería ir para una máxima seguridad, nos dicen acá en este mensaje de texto. Bueno, eso es parte de la mensajería que nos ha llegado el día de hoy. Ya son las 9:50. Son las 9:50, ya vamos despidiendo este programa, agradeciéndoles a todos y todas que estén siempre en sintonía de nosotros. Recuerden que también pueden compartir sus opiniones, críticas, propuestas con el resto de la programación de la Radio del Sur, anotando ese número de teléfono 0414-182-8973, lo que nosotros no leamos acá porque no nos dio tiempo, usted se lo manda también al resto de los compañeros y ellos con mucho gusto van a leer sus mensajitos y van a poder compartir también con cada uno de ustedes esas experiencias o reflexiones en torno a lo que ocurre en el resto del día. Agradecemos a Carlos Gómez que está en los controles, Álvaro Susarini estuvo en la producción y también los acompañamos de este lado, Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez. Esperamos encontrarnos con ustedes mañana. Jessica va a estar el día de mañana, yo vuelvo el lunes a compartir con cada uno de ustedes. Nos dice ahí José Espinosa que si vamos a la marcha estará por allí en el Palacio, así se pueden también o nos podemos conocer en caso de que nos toque también o nos dé chance de llegar hasta la marcha. Ah, muy bien, bueno, vamos a estar pendientes también de esa marcha, va a estar siendo recibida por el presidente Nicolás Maduro durante horas del mediodía en el Palacio del Pueblo Miraflores, así que bueno, también vamos a estar pendientes allí, pendientes también de apoyar, ¿no?, a nuestra selección venezolana de baloncesto en este suramericano. Bueno, hasta mañana, 9:50 minutos. Sigan acá en su casa, la Radio del Sur. Saca la mano que viene la camionetica. Mira, es el mismo chofer. ¿Le gustó el programa, señor? Estuvo fino. Muchas gracias por escuchar. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la patria grande con la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, nos despedimos. He aquí algunas ideas para conservar nuestro ambiente. No tengas animales enjaulados. Evita los centros comerciales y cadenas de comida rápida. Y no compres productos que contengan transgénicos. La Radio del Sur, uniendo los lazos para un mejor planeta.